tenemos secretos. Somos amigos con derechos. Nos gusta que el lugar de los hechos tenga un espejo en el techo. Tú y yo no somos novios. Lo que tenemos es obvio. El noviazgo a nuestro modo, donde no tenemos nada, aunque nos toquemos todo. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. En la calle una dama, en la cama, diri. Me gusta cuando el nene libera a Willy. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amigos con derecho, digi, digi, digi. Se emociona con los ritmos de Abel, diri. Victoria sí cree que en su cadera no le falta tequila en su nevera. Siempre representa a las solteras, aunque tenga novio. Cuidado porque entre el amor y el odio estamos nosotros los amigobios. Pero mira qué booty, qué booty, qué booty, qué girl. Pensar que es la que me quita el underwear. Para besarnos no tenemos que esconder. Qué booty, ya la quiero tener. Tú y yo tenemos secretos. Somos amigos con derechos. Nos gusta que el lugar de los hechos tenga un espejo en el techo. Tú y yo no somos novios. Lo que tenemos es obvio. El noviazgo a nuestro modo, donde no tenemos nada, aunque nos toquemos todo. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. En la calle una dama, en la cama, diri. Le gusta cuando el nene libera a Willy. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amigos con derecho, digi, digi, digi. Se emociona con los ritmos de Abel, diri. Salía con Pedro, también con Juan. Al mismo tiempo Luigi y Adam. Fotos de besos en Instagram con su mejor amiga Gillian. Salía con Pedro, también con Juan. Al mismo tiempo Luigi y Adam. Fotos de besos en Instagram con su mejor amiga Gillian. Siento que si me enamoro de ti, mi bella modelo Marlboro, voy a desilusionarme todo. Contigo me descontrolo. La llamo siempre que me quedo solo. Quisiera llevarle este caso a la doctora Polo. Tú y yo tenemos secretos. Somos amigos con derechos. Nos gusta que el lugar de los hechos tenga un espejo en el techo. Tú y yo no somos novios. Lo que tenemos es obvio. El noviazgo a nuestro modo, donde no tenemos nada, aunque nos toquemos todo. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. En la calle una dama, en la cama, diri. Me gusta cuando el nene libera a Willy. Amiguis, amiguis, digi, digi, digi. Amigos con derecho, digi, digi, digi. Se emociona con los ritmos de Abel, diri. Lincoln. Who did it? Abel, digi. Yo, Abel did it. Ustedes nos conocieron por televisión.